Riera nació en la localidad de Lomas de Castro, provincia de Buenos Aires, un día 25 de mayo de 1980. Adolescente, comenzó sus actuaciones en festivales de canto en su localidad natal. Sus tempranos éxitos lo llevaron a participar en el concurso Nuevas Voces del Tango Hugo del Carril. En dicho evento, Esteban resulta ganador, lo que le abre las puertas al reconocimiento colectivo en los medios tangueros. Otra pista en la que Riera hace una muy buena selección de este tango de Carmen Guzmán y Mandy, que solo conocíamos en la versión de Susana Rinaldi, Ser. Todas las cosas que soñé poder un día realizar, vivir, fueron muriendo sin nacer y ya no es tiempo de esperar. No pudo ser, yo quise ser, ya ni sé. Y no fui nada, ser y solo soy, cielo gris, voz apagada. Hoy voy a perderme entre las cosas olvidadas. Es morir dos veces y de mí no queda nada. Mañana no pido más, quiero ser un buen recuerdo alguna vez. Yo quise ser, ya ni sé. No fui nada, ser y solo soy, cielo gris, voz apagada. Hoy voy a perderme entre las cosas olvidadas. Es morir dos veces y de mí no queda nada. Mañana yo no pido más, quiero ser un buen recuerdo alguna vez. Aquel triunfo en el concurso Nuevas Voces despierta el interés de los directores Carlos García y Raúl Garelo para que sea la voz de la orquesta que ellos dirigen, la Gran Orquesta del Tango de Buenos Aires. Oportunidad en que Riera actúa en Chile junto a esta orquesta. Otra muy buena selección de otro gran tango, no tan popular, pero de gran calidad, en la música de Héctor Stamponi y el poeta Héctor Majul. Alguien. De sal, de miel, ¿de qué?

ternuras, tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer. Aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca más ha de volver. De tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Ves, yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. Ves, todo aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. El siguiente es un tango poco divulgado, de Óscar Barrios y Claudio Taggini, Al filo del otoño. Es tu presencia la razón de mi alegría. Qué ritma, cálidas ternuras en mi voz. Llegaste al filo del otoño hasta mis brazos. Qué ansiosos y vacíos te esperaban, y por la misma huella leve de tu paso breve, hoy bebe el corazón que sabe de tu mano suave, de tu piel jazmín. Yo no sé, mi vida, cuánto te soñó, cuánto te esperó mi corazón. Y en el fulgor perlado de una estrella, la bella melodía de este amor se hizo canción. Yo no sé, mi vida, cuánto te soñó, cuánto te esperó mi corazón. En su palpitar canta un ruiseñor. Hoy el mundo es solo de los dos. Un sol de otoño es tu cariño inesperado, que un duende mágico dejó en mi corazón. Llegaste y nuevas sensaciones acercaron un mundo de ilusiones a mi vida. Sentir crecer el embeleso en cada nuevo beso, llevándonos al mundo alado, donde el ser amado tiembla de emoción. Yo no sé, mi vida, cuánto te soñó, cuánto te esperó mi corazón. Y en el fulgor perlado de una estrella, la bella melodía de este amor se hizo canción. Yo no sé, mi vida, cuánto te soñó, cuánto te esperó mi corazón. En su palpitar canta un ruiseñor, hoy el mundo es solo de los dos. En su palpitar canta un ruiseñor, hoy el mundo es solo de los dos. Ahora un tango que generalmente los cantantes de tango prueban su calidad vocal al mantener la voz, ya que el tema tiene varios compases ligados que obligan a traspasar la voz de un compás a otro. Nos referimos al tango de Melfis y Batistela, Remembranzas. Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí. No sé qué fuerzas sobrehumanas me dan valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Ay, qué triste es recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer. Quiero querer como aquella se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer. Si Dios quiere, nos estaremos reuniendo en otro Neotango el domingo venidero, conociendo la actualidad del tango en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Como siempre, quedamos muy complacidos el haber contado con su audiencia a este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.